Bueno, sabes que siempre empezamos hablando del Elche Club de Fútbol, que contamos la actualidad, pero ahora mismo la actualidad está muy cerquita de nosotros, del Club de Fútbol de Radio Express, porque Pau Gasol está ahora mismo ahí en Gran Palacio y allí tenemos a los compañeros en un Micerán, así que ahora mismo os cuento todo lo del Elche. ¿No? Y buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pues aquí estamos en la presentación de Pau Gasol, pero este convenio que tiene Costa Blanca con el jugador de los Angeles Lakers. Aún no ha tomado la palabra, ya que son la alcaldesa de Elche y de San Ángel de Alcántara que han tomado el primer lugar, pero estamos atentos a lo que va a decir el jugador de la NBA, que le ha respondido sobre todo a este convenio colectivo y de su hijo que tiene con Costa Blanca en cualquier estado de la ciudad de Elche. Hay unas 200 personas como al horario, porque todos los chavales de los Elche no podían salir porque tienen horario escolar, pero bueno, todo el mundo que ha podido, sobre todo institutos, ya ha tenido la ocasión de salir, ha salido para ver a Pau Gasol. No sé qué te parece, manténme a la espera y en cuanto abre Pau Gasol, yo te lo digo. Te mantengo a la espera, así que bueno, pues ya estamos pendientes de lo que tenemos para cuando nos tira paso y que podamos escuchar en directo las palabras de Pau Gasol, el baloncesto más importante de las últimas décadas, yo diría, de la historia del baloncesto español y posiblemente uno de los tres deportistas más importantes en la historia del deporte español. Pau Gasol, lógicamente, y Rafa Nadal, son deportistas que están en la mente de todos como grandísimos, porque son las cosas que Pau Gasol, los anillos y siendo la auténtica. Bueno, pues mientras nuestro compañero Eloy Cerón nos pide paso, cuando podamos escuchar a Pau Gasol en el Elche Club de Fútbol, y antes de nada, saludaros. Recuerden de saludaros a todos los que nos sintonizáis a través de Radio Express y de Tele, ya sabéis, a partir del 31 de octubre, tenemos Radio Express marca aquí, desde el día del 124. Toda la actualidad deportiva en este caso de Elche, pero a partir del 2032 seremos aquí, tendremos 15 minutos. Vamos a ver por qué nos vamos hasta el palacio, ¿no? Sí, va a hablar Pablo. Bueno, agradecer, como he dicho esta mañana cuando he estado en Torrevieja, pues la oportunidad que me da Costa Blanca de conocer todas sus ciudades, sus encantos. Durante estos años he tenido la oportunidad de conocer muchas, sobre todo en la marca baja, y ahora pues me han traído para aquí, para Elche, y he podido conocer realmente un poquito, y espero pues si no hoy en el futuro poder ir conociendo un poquito más. Gracias a todos por la bienvenida, siempre pues es un placer y un honor el poder recibir vuestro cariño de esta manera. Animaros a seguir jugando a los tres los que han cortado los tres, que yo es un deporte muy sano, muy divertido de ver, al que le guste jugar y al que le guste verlo, pues es un deporte muy intenso, es muy mucha emoción, creo que todos conocéis. Así que nada, además de un abrazo y encantado aquí de estar hoy. Ahora son en directo en la sintonía de Radio Express, también en Express y TNL. Se me imagino el hoy que el acto acabará ya y que habla de la máxima autoridad de la ciudad, la alcaldesa. Ah, está escuchando. ¿Qué habla para hoy? Lo que tiene que hacer con la entre otros, y además también el club de los Válidos Elche, que ha venido a darle la bienvenida a Pau Gasol y te va a hacer una foto del grupo con el jugador de la NBA. Ahí escuchamos. Efectivamente, los tres clubes te van a hacer una foto con Pau Gasol. Bueno, Eloy, que cerramos, ¿no? Cerramos, y hacía alguna novedad, yo te pego el toque. Vale, gracias. Nuestro compañero Eloy Mizorán, pues desplazado muy cerquita de nosotros, apenas a 200 metros, escuchando esas palabras en directo de Pau Gasol, que hoy es el gran protagonista, insisto, uno de los grandes del deporte mundial, uno de los más grandes del deporte español de todos los tiempos. El primero que, no fue el primero que fue a la NBA, se fue Fernando Martín, pero sí el primero que ha conseguido, que es el hombre niño, sino dos, los Angeles Lakers, que, bueno, pues, rivales que nunca tenían una rivalidad especial, pero la temporada pasada el equipo jerezano vio como sus últimas opciones de playoff se apagaban aquí en nuestra ciudad. En el último partido de liga regular era el Jerez al Valladolid, que es cierto que Valladolid no tenía su favor porque les había un empate y el Eche tenía que ganar el Eche. El Eche le ganó, además al Jerez le ganó bien el equipo toda la posibilidad. Por eso digo que tendrán una pequeña espina clavada y también es cierto que andan todavía con el escozor de que el conjunto de luz le tiraron dos puntos en el último instante. Que tengo mucho y escucharemos a voces de jugadores de Jerez al conjunto. Buenas noticias para Bordalás, porque tiene a todos los hombres a su disposición, excepto a Generelo, que hemos pensado en el desmarque, hoy lo hemos hecho en la prensa. Y la verdad es que, bueno, pues el poblantino de recupera a Rupert, recupera pues, a Héctor Verdes, que ha entrenado con cierta normalidad, que no tiene sancionados, no percibido que es Palanca, pero no hay sanciones. Lo que ya no se puede hablar de lesión, sino de recuperación, pues toda la partida a disposición del entrenador de Verde para preparar ese partido, porque va a dar paso a una semana intensísima. El domingo a las 12, Elche Jerez, Martínez Valero, tres días después, Elche Córdoba, miércoles a las 8 de la tarde, Martínez Valero, nuevo, y tres días después, viaje a Huesca, Huesca, Elche, sábado. En seis días, tres partidos, donde el Elche pues, tiene la gran oportunidad, sobre todo en los dos de casa, de regresar como mínimo a zona de playoff. El Jerez es noveno, el Elche es décimo tercero, solo les separa un punto, están en un pañuelo muchísimos equipos, porque no sé, el playoff lo marca el Valladolid con 12 puntos, el Elche tiene dos menos y está décimo tercero. Y hay ahí los 8 o 9 equipos en menos. Ocho equipos en menos de un partido, todo puede pasar, y luego el corte. ¿Va a variar mucho el equipo Bordalás? No, yo creo que va a variar mucho. Hay Juan Carlos en portería, en defensa, Echeite y Peregrino como centrales, Eduardo Bacar seguirá de la izquierda, Flaño va a seguir de la lateral derecho, en el doble pivote Luque y Mantecón, si sigue con los tres medias puntas, van a estar ahí, Sumetra por la derecha, para allá por la izquierda, y luego la duda. Mateo, que salió del titular, o Perico, que ha revolucionado al equipo en la segunda parte, esa es la gran duda, y arriba Ancho, porque la otra duda podría ser que volviese a apostar por los dos delanteros, podría ser, y que metiese a Linares y los jugadores en el equipo. Pero mismo Linares es claro que te ha adelantado, que además ha quitado a Geratina, con el que vamos a hablar, porque tiene que ir, desde luego, el no estar en las dos últimas. Como que se lo hacía hoy, para él ha sido un golpe fuerte, pero no se desanima. Todo lo contrario, está con las ganas. Bueno, pues os abro nuestros escaparates virtuales de par en par, nuestros patrocinadores importantísimos en esta casa, sin ella, sin ellos, no seríamos lo que somos, y desde luego enseguida podemos ver con los protagonistas. Física, limpiezasnet.com. Ahora, ser socio del Club de Tenis Elche es muy fácil. Por tan solo 34 euros al mes o 54 a toda la familia, tendrás a tu disposición más de 400 metros de gimnasio, pistas de pádel, tenis y servicio gratuito de guardería. El Club de Tenis Elche te recuerda que el próximo sábado y domingo tendrá lugar el primer torneo de tenis en EMA, con importantes premios en metálico. Inscríbete hasta el 20 de octubre en el 965-45-45-16. Club de Tenis Elche te espera en continuación Cabellera Las Vallas, Elche. Desde solo 15 euros al día en EMZ, alquiler de turismos low cost, como lo oyes, low cost, renta car, tu coche desde 15 euros al día, EMZ, low cost, renta car, con 15 euros per day, EMZ, alquiler de turismos, low cost, renta car, teléfono 607-643-646, el contador 607-643-646. Vasco, disfrútalo. Cada hogar tiene su propia personalidad. Y no hay dos iguales, pero todos están en IFA. Villa Hogar, el gran salón de mobiliario, equipamiento y decoración para el hogar. Muebles, cocina, decoración, todo para todos los hogares y a precios de feria. Y Exposeficio, el salón de productos y servicios para empresas y particulares. Villa Hogar y Exposeficio, del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre en IFA. Lanza por los aires los premios. Por traslado, Swingson casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, premios de salto. Para vaciar la exposición por traslado y lo ponen todo a precios sin competencia. Pero ojo, de la máxima calidad y primeras firmas, Luis de Villa y Matrix, con la Rey Martín, cargue desde 299 euros, 8 mil horas de 299 y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, y nada más. Sueños son, Avenida de Novena 21, Elche. Listo y perfecto. Así te gusta. La verdad, y Alfa ofrece la herramienta perfecta para desarrollar tu talento y creatividad. Dream Vision Special, una máquina de coser funcional, sencilla y efectiva con la garantía de Alfa por solo 129,90 euros. Además, podrás descubrir el curso online gratuito de iniciación a la costura y sacarle el máximo partido a tu máquina de coser. El próximo domingo consigue la garantía para llevarte la máquina de coser Alfa por la verdad. Desde 1971, Fiverr, artículos para el calzado, siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Fiverr, complementos, cordones, filetes, trenzados en pie, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Fiverr celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Fiverr, en Avenida Novena, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Este es Acuera Motor, tu concesionario Honda. En Elche y Orihuela te ofrece los mejores kilómetro cero con hasta 6.000 euros de descuento. Civic GTS, 100 caballos, con climatizador, 14 aviación, 8 airbags, 5 estrellas en Concam y mucho más por 14.500 euros. Oferta válida hasta el 31 de octubre o 20 existencias. En haberlo probado, Acuera Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Pantorra 41, junto a Fabrica Paredes. Deportes, Elche en punta y que Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo. El técnico de Elche hoy daba pues, buena cuenta en ese mini partido que han hecho de los futbolistas para ver quién puede contar con quién no, puede contar con todos. Y uno de ellos, que desde luego está apretando el acelerador, es Nicky Villa. Fue titular en las primeras jornadas de liga y lo cierto es que será casualidad o no, pero con él en el campo el equipo consiguió los mejores resultados, 3 victorias y un empate para intentar pues, conseguir esos buenos resultados, sobre todo el trabajo sordo que a veces no se ve desde salvo de idea. Le preguntamos en principio a Nicky Bill cómo ha llevado esta semana pasada el no entrar en las dos convocatorias ni en Almería. De ser titular con Tomasia y partido después no estar en la convocatoria era un fuerte sí mismo que yo quiero siempre jugar claro y trabajo siempre para jugar, pero somos muchos jugadores y todos somos buenos y hay mucha competencia y es mirar más ganas de trabajar más. Quiero estar en la competidora en el próximo partido que voy a jugar, por eso ahora llevo solo más ganas, pero claro que era un golpe y el día siguiente era un poco triste porque yo soy uno que pienso mucho cuando llego a casa y hablo con mi novia que no sé por qué mejorar y eso. Y, pero creo que pienso mucho, no tengo que pensar en mucho y solo ir a campo a trabajar más y demostrar que tenemos que estar en el equipo. encontramos a alguno de Nicky Mills y bueno, está animado, está con ganas. Animado y estoy siempre con confianza. Porque la confianza es vital para un delantero. Y la confianza es todo, lo sabemos. Por ejemplo, cuando también llega el primer gol, es seguro que llega más. Tengo que tener confianza siempre. Sí, he hablado con él. Y, con el mister, hablo con él. Pero yo no soy el primero que está fuera de la convocatoria. El gente también. Me acuerdo un partido que he pasado muchas veces, que uno ha jugado titular y después, la semana después, el siguiente no estaba en la convocatoria. No soy el primero que ha pasado. Entonces, no tengo que preocupar. Es importante porque somos un equipo de fútbol, no somos individualistas, y para hacer algo grande este año con el equipo tenemos que ser con compañeros. Y si yo una semana no estoy en el equipo, tengo que apoyar al equipo. Y yo estoy en las palmeras, no podía ver el partido, estuve buscando al internet como un loco, pero no podía verlo. Pero estuve a casa esperando que ganamos, porque como equipo yo quiero que hacemos algo grande esta noche. Y entonces tenemos que apoyarle todo. Le preguntamos a Juan Manique Mil que, bueno, que en realidad, si había hablado con el técnico, ¿qué es lo que le pedía? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? Sí, tenemos cosas para jugar, y yo tengo que, como yo he trabajado mucho con de tener el balón, cuando el balón llega a mí y con el defensor atrás y aguantar con el balón y pisar el equipo, eso estoy trabajando mucho para eso. Y como he dicho tú, yo he pensado en eso también, porque aún que no he hecho. Eso, aquí se me preguntaba que cómo lleva el hecho de que, bueno, sabe que cuando ha jugado el equipo, aunque él ha hecho un trabajo más gris y no ha brillado demasiado, no ha marcado gol, pero que el equipo ha conseguido buenos resultados. Como dices tú, yo he pensado en eso también, porque aún que no he hecho gol hasta ahora, pero creo que cuando juego tengo mucha atención a mi amigo, y eso da mucha oportunidad para los otros jugadores. Como hemos dicho con los matches, por ejemplo, antes ha tenido tres atenciones claras, porque los defensores tienen mucho más grande, y eso da más oportunidad para el otro. Y es ideal que generar positivo también, que no hemos perdido los últimos, pero en verdad tenemos que ganar ahora, porque el domingo tenemos que ganar o ganar, solo ganar cuenta, porque tenemos que hacer como el inicio del campeonato, que sea un equipo y aceptar todo junto y para pérdidas, ayudar mucho en casa, más hay más presión aquí, porque no está la presión para como más ya estaba muy bien y aprieta mucho. Y creo que cuando jugamos los domingos tenemos que ser muy preocupados, tenemos que ganar, pero ganar. Ya tenemos tres partidos en una semana, casi dos sin casa, y son vitales, pero hacemos un partido por partido, pero tenemos que ganar. ¿Y el Jerez? Jerez es un buen equipo con calidad, que todo su juego ofensivo va con José Marí, que es viejo, pero muy buen jugador, y tengo que estar atento, lo sabemos, pero creo que físicamente estamos mejor, y tengo que tener tranquilo hasta, porque el último partido es cuando llega en el campo para ganar y ahora tenemos tres partidos que claro que estamos a ganar el domingo y nos vemos que porque son partidos que podemos ganar, podemos ganar y estamos atentos, muy atentos, después de esta semana las cosas pueden cambiar mucho. Bueno, pues vamos a ver si están muy atentos, las cosas cambian mucho, el Elche gana al Jerez y las cosas se ven de otra manera. El equipo ya no tiene que hacerse fuerte en su campo porque en este momento no lo es, solo ganó al Murcia, perdió contra Almería y empató contra el Murcia. Toca la victoria para encarar estos dos próximos partidos, la semana esta de tres partidos en seis días, van a marcar el futuro inmediato del equipo. Confección personera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora con corazón tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier una de los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CDFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contar con tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él, a Art, 8 céntimos. Informa tu tienda CDFone, distribuidor autorizado Vodafone de la calle Canalejas 30 de Almoradí. Cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gimiller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la pizzería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gimiller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Gimiller, Avenida Reina Sofía número 1. Y Gimiller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ven a Romautos y estrena la temporada en tu nuevo Mazda CX-7, el todo terreno de Mazda a tu mejor precio. Solo este mes y solo en Romautos tienes un Mazda CX-7 diesel, 173 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, incluso asientos retractables, soportable y luz por solo 32.900 euros, además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, has oído bien, por solo 32.900 euros. Mazda CX-7, el todo terreno de Mazda. Prueba en Romautos, todo el escenario exclusivo Mazda. En Rondavaldo, su polígono Carrús, derecha salida 74, autovía y Canos. Antes de seguir, vamos con la actualidad inmediata. Creo que David Cerón está también con Pau Gasol para luego, ¿verdad? No, no, llegar al punto de Pau Gasol de la temporada, pero bueno, tampoco está en manos de los que están ahí negociando. La opción de jugar en España y en el Barça. Lo valoro cuando se acaba la temporada. A ver, tengo que ver qué valor y lo que intenta llevar a cabo. Pero hasta este punto, exactamente esto. No es exactamente así. comercialismo. Sí, además de reparación, además de, bueno, pues de saldar el ligamento cruzado, había algunas cosas más que se tocaron en el quirófano y hay que llevar mucha prudencia, mucha tranquilidad, porque son cosas que necesitan su tiempo para consolidar, ¿no? Entonces, vamos siguiendo los plazos, la verdad que estoy muy contento porque la rodilla en ningún momento con calma es con la prudencia de lo que se trató de quirófano, ¿no? Todas estas lesiones pues tienen un protocolo que son los médicos los que lo marcan y bueno, en el mejor de los casos, que la rodilla no tenga ningún problema y responda bien al tratamiento, pues yo calculo que sobre los 10 meses yo podría estar disponible para entrenar. Estoy contento y feliz porque sería, ¿no? Una lesión larga, de mucho tiempo fuera de, no solo fuera de los juegos, sino también de un poco la dinámica del equipo y la verdad es que se pasa mal, ¿no? Pero bueno, hay que tomarse las cosas como vienen y intentar ser siempre positivo, tener que ver que la rodilla va respondiendo bien y bueno, cada plazo de la recuperación, tomártelo como algo apasionante, como algo que tienes que hacer de la mejor manera posible y intentar salvar la situación. Por ejemplo, le preguntamos también sobre la dedicatoria que hizo Linares, que para esta situación muy especial cuando Linares marcó el otro día en el gol. Pues la verdad que es una cosa muy importante, ¿no? Él evidentemente sabe pues lo que se pasa, él lo ha tenido, lo ha sentido en sus carnes hace poco, los días de trabajo en solitario, la soledad, el ver a tus compañeros irse de viaje, salir a competir, son momentos evidentemente malos que, bueno, muchos jugadores pasan. Y él pues tuvo ese detalle que yo pues se lo agradecí motivado sobre todo porque son cosas que te dan fuerza y ganas de seguir trabajando. Bueno, pues está claro que si las cosas van bien, al menos tardaremos en ver a Jiménez en los terrenos de juego pues, todavía 2 meses y medio, aproximadamente en torno a finales de enero aproximadamente. Bueno, pero antes de terminar, ¿qué opinaba Bono, jugador del Jerez, del partido contra el Elche, y cómo considera a Elche? Sí, la verdad,